dado cuenta, corazón, de esta manera extraña de decir que siempre seré el dueño de tu amor. Y el día que no me ves sientes morir, porque de tu existir soy la razón. Por eso es que al mirarte soy feliz, me siento esclavo y dueño de tu amor. Por eso es que al mirarte soy feliz, me siento el rey del mundo con razón. Tu risa tierna, llovizna de abril, es melodía que inspira mi canción. Ay, me estoy enamorando más de ti, me estoy enamorando más de ti, me estoy enamorando más de ti, me estoy enamorando. Que pase, jamás pensé volverme a enamorar. La sombra de la duda vive en mí, era un triste lamento mi cantar. Pero desde el instante en que te vi, sentí que todo comenzó a cambiar. Porque hay en tu mirada angelical una nueva razón para vivir. Porque hay en tu mirada angelical una nueva razón para vivir. Tu risa tierna, yo digna de abril, es melodía que inspira mi cantar. Ay, me estoy enamorando más de ti, me estoy enamorando más de ti, me estoy enamorando más de ti, me estoy enamorando. Ay, nena, tu pasión me hace feliz, tú sabes que te